el regalo. Por la Alhambra y todo su entorno, la mañana amaneció muy fría. La hierba y hojas de las plantas estaban todas cubiertas con blanca escarcha y los pajarillos se acurrucaban en los huecos de las paredes y en las ramas. El amigo se acercó y le dijo: «Se llevan a la princesa». Y fue a oír la noticia y se quedó como sin fuerzas. Pero se armó de valor y le preguntó: «¿Cuándo y dónde se la llevan?». «Creo que dentro de unos días y, ¿por qué y a dónde? No lo sé». Y él se quedó pensativo. Desde hacía mucho tiempo solo con su amigo compartía el secreto. Estaba enamorado y ni siquiera a la princesa se lo había dicho. Por eso, a partir del momento de la, para él, triste noticia, su corazón se apenó. Y, aunque se esforzó para aceptar la realidad y que no descubrieran su sueño, no le fue fácil. Pensó hacer algo para ella. Toda aquella mañana y por la tarde y noche, no paró de soñar y buscar. Y al fin, a la mañana siguiente, se animó porque le parecía que ya tenía en sus manos el regalo perfecto para su princesa. Vivía con sus padres en una pequeña casa cerca de la Alhambra. En el rincón hoy conocido con el nombre de El Secano o La Medina. Era artesano y, en sus ratos libres, dedicaba tiempo a irse por los campos, las montañas, el espacio ancho, el aire puro y libre, el olor de los tomillos, romeros y jaguarzos, Citrus Montspeliensis, eran cosas que les gustaban mucho. El viento, la soledad y el sol eran sus tres mejores amigos. Por eso disfrutaba cuando iba recorriendo estos paisajes, con las bandadas de perdices, con las liebres, conejos y tórtolas, que se alzaban y huían a su paso. Y los lugares que con frecuencia recorría, por no caer lejos de su casa, era la gran colina al levante de la Alhambra. La bellísima montaña que también hoy es conocida con los nombres de Cerro de Santa Elena, ruinas del Palacio Daral, Arusa, Cerro del Sol y Llanos de la Perdiz. En aquellos tiempos, todos estos paisajes estaban surcados por caudalosas acequias, jardines fantásticos, olivares espesos, muchas huertas y tierras sembradas de trigo, cebada y garbanzos. Y del borde de la alta colina que cae para la umbría del río Darro, recogía esparto, planta conocida con el nombre de estipa tenacísima. Por aquí y por los barrancos que se hunden para el valle del río Genil, esta planta crecía y crece en abundancia, sana y fuerte. El verano era la época que él más aprovechaba para recolectar el esparto. Lo ponía luego al sol durante varios días para que se secara y después lo recogía y lo majaba. Con un mazo de madera y una piedra y, en las largas noches de invierno o en las calurosas tardes del verano en Granada, tejía estas hebras de esparto. Sin prisa pero muy seguro daba forma a bonitos cestos, barjas, esteras, espuertas, alfombras, costureros, cuerdas. originales y muy variados objetos que luego vendía a las personas de la Medina y en los barrios cercanos. Sobre todo, a los hombres que utilizaban sus obras de arte para ayudarse en la recolección de los productos de los huertos. Y aquella mañana de invierno, una semana después de que el amigo le hubiera dado la noticia, se puso mano a la obra. Se decía: elaboraré un bonito regalo para mi princesa y se lo ofreceré antes de que se vaya de estas tierras. Ella nunca ha sabido que en mi corazón la guardo pura, pero de mí, deseo que se lleve el más grato de los recuerdos. Y con este sueño y fuerza en su corazón se puso y, solo unos días, tejió un original costurero. Con su asa también de esparto y con su tapadera y algunos adornos de madera, en los lados. Luego tejió un pequeño joyero y lo metió dentro del costurero. Dos días después subió a la gran colina, no a los lugares de las matas de esparto sino a donde crecen las centenarias encinas. Buscó y recogió un buen puñado de bellotas, de las más gordas y buenas, y regresó a su casa. Metió dentro del costurero estas bellotas, un puñado de castañas de los castañares de Sierra Nevada, almendras y nueces, y preguntó a su amigo: ¿qué día se llevan a mi princesa? Creo que mañana mismo. Y el corazón otra vez se le llenó de tristeza. Dijo al amigo: tienes que verla antes de que se vaya. Y quiero que, sin que ella lo sepa, le dé estas cosas de mi parte. No le digas quién soy, pero sí dile que me paso las horas del día y de la noche pensando en ella. Eres tan buena persona que por ti haré lo que sea. Le dijo el amigo. Cogió luego el costurero, con todas las demás cosas dentro, y se fue a los palacios de la Alhambra. Buscó a los guardianes, habló con ellos, les entregó el regalo y se sintió satisfecho. Pero antes de alejarse de los guardianes les preguntó: ¿cuándo se la llevan? Mañana al salir el sol. Y le faltó tiempo para ir al amigo y darle la noticia. Le preguntó: pero tú le has dado mi regalo en mano. No he podido, y se entristeció. Al día siguiente, al salir el sol, los dos amigos estaban en la puerta principal de la Alhambra. Y a esta hora justo vieron salir de los palacios una hermosa carroza. Enseguida imaginaron que dentro iba la princesa. Y lo comprobaron solo unos minutos después. Al pasar la carroza cerca de ellos, dirección a la puerta de salida, la vieron montada en el bonito carruaje. Y el joven enamorado comprobó que junto a ella y muy cerca de su mano, llevaba el regalo de esparto que le había hecho.